puedan libertar, porque la fuerza reptiliana tendrá el conocimiento y el dominio de la electricidad y del magnetismo, por este motivo triplicará su esfuerzo para que nada ni nadie se pueda librar de la esclavitud. Los que no despierten se quedarán atrapados la segunda etapa y estarán bajo el dominio y oscuridad de su ignorancia. Por eso les insistimos tanto para que despierten, porque una vez que ustedes conciban su espíritu, ninguna de estas máquinas podrá contra ustedes, las ondas que emanan de ellas, no los afectará, porque la frecuencia y vibración del espíritu será mucho más alta y aguda, repelerá esas ondas evitando la influencia y manipulación mental. Los gobiernos del planeta lo saben, quien domine la electricidad, dominará el electromagnetismo y quien domine el electromagnetismo será el próximo amo del mundo. 14. La fuerza reptiliana dominará el electromagnetismo. Hoy en día el electromagnetismo del planeta está lleno de energías, pensamientos, almas, que viven en él. Estas almas han estado durante muchos años encarnando, una y otra vez para conseguir la elevación de su energía. En el transcurso de los próximos 200 años, se irá produciendo el desencarne de las almas elevadas, las cuales han concebido su bebé espíritu, estas se colocarán en el electromagnetismo del planeta, esperando la abertura del vórtice energético que se abrirá por el cono polo norte, para encaminarse a la ciudad interna de Venus. La fuerza reptiliana tiene el conocimiento que estas almas se encuentran en el electromagnetismo y es por esta razón que están construyendo el proyecto HAARP, es para controlar a las energías pensamientos, tanto la que se encuentra encarnada, como la que no lo está, para que no puedan salir por el vórtice cono norte de planeta. Dominar el electromagnetismo, no solo significa un avance en la ciencia y tecnología, significa, tener el imperio del poder sobre todo lo que representa el futuro, de los seres y del planeta en sí. 15. La fuerza reptiliana logrará el dominio. Hermanos, la fuerza reptiliana los ha subyugado durante miles de años. Créanlo. La dominación no necesita armas, matanzas y guerras para que ustedes se den cuenta de lo que han hecho con ustedes, con sus hijos y lo que harán con los hijos de sus hijos. Ustedes han sido en todos los tiempos, sometidos a través de la alimentación, del agua, la informática, los medios de comunicación, mensajes subliminales, la televisión, revistas, periódicos, noticias, religiones, política, gases emanados en la atmósfera y más, no acabaríamos de enumerar y explicarles la manera bárbara y cruel que ha utilizado la fuerza reptiliana, para mantenerlos ignorantes, dormidos, sin fuerzas, cansados, enfermos y anestesiados para hacerlos trabajar para ellos.